Estamos en comunicación con Alejandra Santucho, de Hijos de Bahía Blanca, para que nos cuente detalles de cómo está la marcha de este juicio allí en Bahía Blanca. Alejandra, un gusto saludarte. Flor Berreaute, aún en Lobos, aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Corresponde esta semana audiencia, entonces, ¿no? Sí, sí. Como bien vos decías, las audiencias son semana por medio, una semana sí y una semana no, los martes por la tarde y los miércoles en doble turno, mañana y tarde, ¿no? Por lo que, bueno, podrían ser bastante más ágiles si fuesen más rápidas las audiencias. Este es algo que a nosotros nos preocupa bastante, que sean tan espaciadas, porque este es un juicio que no es demasiado extenso, que lo podríamos terminar en mucho menos tiempo, ¿verdad? Claro. Pero bueno, hoy, la semana pasada no hubo, así que hoy, a partir de las 15 horas, allí en Colón 80, donde se llevaron a cabo todo el resto de los juicios, este es un cuarto juicio en la ciudad, es el tercero de lo que tiene que ver con el quinto cuerpo de ejército. Así, ¿sí? Es una tercera parte del quinto cuerpo de ejército. Se juzgan todos los delitos que el terrorismo de Estado efectuó dentro de los centros clandestinos, la escuelita y, bueno, el batallón 181, todo lo que era dependiente del ejército, ¿sí? Así es. Alejandra, ¿y en qué instancia del juicio estamos ya? Estamos ya en las testimoniales, que para nosotros, digamos, como organismo y como parte activa y como familiares, es la parte más importante. La parte donde, bueno, donde las víctimas, los sobrevivientes, los familiares, van y cuentan la historia en primera persona, ¿sí? Cuentan lo que le pasó, cuentan cómo sucedieron los hechos, lo que para nosotros constituye la parte más importante del juicio, en cuanto a acompañamiento, en cuanto a escuchar, en cuanto a historia. Nosotros decimos que la historia está pasando en este momento, ¿no? Que no se la pierdan, que no lo lean después en los libros o en las crónicas periodísticas, sino que la vengan a escuchar en presencia, ¿no? Que es muy, muy rico y muy importante. Y bueno, nadie que pasa por los juicios sale de la misma manera. Tenemos ese dicho nosotros. Nadie, el que entra a los juicios no sale igual, luego de haber escuchado a las víctimas en primera persona contar lo que tuvieron que vivir, ¿no? Está. Alejandra, bueno, este gobierno ha desactivado en gran medida el tema de derechos humanos, ha achicado presupuestos en la Secretaría de Derechos Humanos, ha desatendido los organismos de derechos humanos, y también de alguna manera está influyendo en los juicios. ¿Algo de esto pasa ahí en este juicio de Bahía Blanca? Sí, la verdad es que, a ver, por supuesto que todo influye. Esto para nosotros es bastante complejo, muy, muy problemático. Por ejemplo, a ver, hoy estamos sin prácticamente la asistencia de los psicólogos. Estamos viendo cómo se cubren, porque los programas que dependían del Estado fueron literalmente barridos. Así es que eso también es muy grave, porque hay víctimas que todas las víctimas lo necesitan, pero bueno, es una pata silenciosa la parte psicológica, que hacen un muy buen trabajo y que son sumamente importantes. Bueno, eso que lo veníamos sosteniendo, que se venía sosteniendo como una política de Estado, bueno, en este juicio no lo han barrido, lo han bajado sin más explicaciones que, bueno, el CPB no interviene más, bueno. Así es que ese es un ejemplo. Otro ejemplo es esto de las lentitudes, ¿no? Yo iba a decir, a ver, el problema muchas veces lo hemos tenido siempre con la justicia federal, más allá de la coyuntura política. A ver, la coyuntura política lo agrava, sin duda, porque el Poder Judicial es el primer poder que se acomoda a los vientos políticos que corren. Esto no nos cabe ninguna duda. La experiencia de quienes nos antecedieron, de las madres, de las abuelas, de acá de los organismos, de APDH, lo sabemos de sobra. Así es que, bueno, la coyuntura agrava las cosas, pero siempre hemos tenido problemas con el Poder Judicial. El Poder Judicial es el menos democrático de todos los poderes, y bueno, esta cosa de como es la lentitud, que no hemos podido ni con las acordadas de casación se ha podido corregir. Así es que, bueno, Lo que sí, este cuarto juicio tiene los mismos jueces que han venido haciendo el resto, los otros tres juicios anteriores, uh-huh. y hemos tenido buenas sentencias. Esa es la realidad. Y un buen cuerpo de fiscales también, muy bueno. No, los fiscales, la verdad que son, Bahía Blanca, así como tiene todo el resto en contra, uh-huh. Siempre hemos tenido mucha suerte allí, y al comienzo con el fiscal Hugo Cañón, luego el doctor Abel Córdoba, y ahora Miguel Palazzani y José Nevia. La verdad es que siempre hemos tenido fiscales excelentes acá en la ciudad, que han trabajado de manera impecable y muy respetuosos de los organismos y de los familiares. Aparte de ser buenos profesionales, son buenas personas, y eso, bueno, es difícil de encontrar. Esa es la parte de la justicia que nos enorgullece, ¿no? Así es que, bueno, contestando un poco a tu pregunta, no es que no veníamos con problemas, veníamos ya con problemas, pero digamos que veníamos teniendo buenas sentencias, veníamos teniendo una buena connivencia con lo que es este tribunal. Así que, bueno, esperemos que al menos sigamos en esa. Se alentizó mucho y hay otros tipos de problemas como las domiciliarias, pero bueno, esperemos que tengamos la misma respuesta uh-huh. Que los juicios anteriores en cuanto a la sentencia, ¿no? Ajá. ¿Este juicio cierra antes de fin de año o pasa para el año siguiente? No queda nada ya para fin de año. Y no nos olvidemos que enero se toman la feria judicial. Así que sigue el año que viene. Sí, por supuesto, a partir de febrero seguramente ya dirán la fecha, pero a partir de febrero se vuelven a retomar las audiencias, porque bueno, quedan bastantes testigos, son un poco menos de 100 y recién comenzamos. Los testigos recién comenzaron a declarar las audiencias anteriores. Uh-huh. Así es que estamos en la segunda tanda de testigos recién. Queda bastante por delante. Por eso te decía que quizás si esto fuese mucho más ágil, tendríamos un juicio mucho más rápido en la culminación. Porque acá hay un montón de cosas que ya fueron probadas, incluso dentro de los genocidas hay muchos que ya han sido condenados. Claro, este es su segundo y algunos hasta su tercer condena que van uh-huh. a tener. Entonces eso hace también que las cosas sean más ágiles, ¿sí? No hay que comprobar determinadas cuestiones que ya están comprobadas en los juicios anteriores. ¿Mm? Está. Perfecto. Alejandra, aprovecho de preguntarte por una investigación que decidió en algún momento también la Cámara de Bahía, el Tribunal Federal de Bahía Blanca, en relación a la responsabilidad de directivos de la nueva provincia, los Massot en este caso, en la desaparición de personas, delitos de lesa humanidad, en concomitancia con el Ejército y la Marina en Bahía Blanca. ¿Qué pasó con este juicio que tenía que hacerse, o con esta investigación? Con esta investigación. Bueno, el tema, hoy en día estamos con una falta de mérito por parte de de la Cámara Federal de acá de Bahía Blanca, uh-huh. Que está apelada a casación, así es que casación es la que tiene que resolver en algún momento. Uh-huh. A ver, esto que te venía diciendo del Poder Judicial no queda para nada exento a las cuestiones de los civiles, todo lo contrario, ¿no? En las cuestiones de los civiles se agrava. Acá hemos tenido una connivencia de la familia judicial, como le decimos nosotros, entre los jueces de primera instancia de las cámaras federales, más la Cámara Federal de Apelaciones, bueno, realmente que ha sido bochornoso. Nosotros hemos ido al Consejo de la Magistratura, hemos denunciado. Para que te des una idea, el único juez que llegó al banquillo de los acusados a Massot, que fue el juez Álvaro Colefi, uh-huh. fue destituido, no una vez, dos veces, en un escandaloso, dos veces le encontraron no sé qué cosa, todas en causas armadas, no le han podido comprobar nada, uh-huh. todo en sospechas, esto entre comillas, por otras causas, no por esta, ¿no? Sospechaban que había entregado unas escuchas, sospechaban, bueno, armaron lo que quisieron. Este juez, que fue hoy es un muerto civil, no tiene trabajo, está destituido, está cesanteado. Bueno, es tremendo. La connivencia de acá de Bahía Blanca, siempre nuestra esperanza estaba en pasar las fronteras de Bahía Blanca, ¿sí? Una vez que pasamos a casación, que pasamos, bueno, ya el aire es otro, cambia y ya tenemos más esperanza, pero dentro de lo que es el circuito de Bahía Blanca, de la justicia federal, es complicadísimo. Estos juicios se llevan adelante con todos jueces de afuera. uno de La Pampa, uno de Azul y uno de Mar del Plata, ¿sí? Eso hace también que tenga, que por eso vienen tan espaciados. Porque acá en Bahía Blanca no había un solo juez, o se recusaban o lo recusábamos nosotros por connivencia con los genocidas o con los abogados de los genocidas. Así que bueno, el Poder Judicial en Bahía Blanca es muy complicado y ni les cuento a la hora de avanzar con los civiles. Ajá. Hoy Mazó tiene falta de mérito por la Cámara Federal de Bahía Blanca. Eso está apelado. Sabemos que la falta de mérito no es, o sea, hay que seguir investigando, digamos, no es que está sobreseído, ¿sí? Eso está apelado y bueno, está en casación, debería resolver casación. Lento todo, muy lento, demasiado. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con todo esto. Bueno, van a ir compañeros nuestros allí a Bahía Blanca. Mañana, casi con seguridad, a lo mejor hoy también, de acá de Viedma, así que van a estar por allá. Alejandra, gracias por el contacto. Al contrario, gracias a ustedes por llamar, por informar y a disposición para cada vez que lo necesiten.